Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Hoy, como sabréis, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que nuestro programa de hoy va a estar dedicado a los derechos humanos. Más concretamente, nos vamos a centrar en algunas figuras asiáticas, que con sus actos, con sus ideas, han hecho pues avanzar un poco los derechos humanos en sus países, en sus regiones, en sus comunidades. Bueno, hemos seleccionado unas cuantas, obviamente hay muchísimas personas que llevan a cabo estas labores y están en esta lucha en muchísimos países, no solo en Asia, en muchísimos países del mundo. Pero bueno, como os digo, hemos seleccionado unas cuantas, tocando algunos temas pues que principalmente están referidos a las personas más desfavorecidas dentro de la sociedad o dentro de las comunidades a las que nos vamos a referir. Estaremos en algunos lugares como India, Bangladesh, Afganistán, Birmania, bueno. Lo iremos viendo a continuación. Primeramente vamos a hacer un repaso a las noticias que llegan esta semana desde Asia, que bueno, si la semana pasada estaban calientes, esta semana siguen estando igual, así que bueno, vamos allá. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar aquí con vosotros. Las protestas llevan a la disolución del gobierno tailandés. Después de que las continuadas protestas contra el gobierno tailandés hayan ido en aumento y hayan conseguido reunir en torno a unas 200.000 personas en las calles de Bangkok este pasado fin de semana, la primera ministra, Shinawatra, ordenó la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas en el plazo máximo de 60 días. En su discurso, la primera ministra consideró que ante tal escenario de protestas contra el gobierno, la mejor decisión era dar el poder al pueblo tailandés para que tome una nueva decisión a través de las elecciones. Sin embargo, y a pesar del anuncio de nuevas elecciones, los manifestantes antigubernamentales han recalcado que seguirán protestando al considerar que el sistema actual de elecciones está corrompido y que el partido gobernante volvería siempre a conseguir el poder. Las pretensiones de los manifestantes, por lo tanto, pasan por formar un consejo popular en donde el rey de Tailandia sería el encargado de designar un nuevo jefe de gobierno sin pasar por las urnas. Este consejo se encargaría de descentralizar el poder del Estado y el poder de la policía, y tras ello se convocarían nuevas elecciones para que sea el pueblo tailandés quien elija libremente a su gobierno. Rechazo social en Japón ante una ley que endurece las penas por filtrar información de seguridad nacional. Diversos grupos de escritores, periodistas y abogados han mostrado su rechazo ante la ley aprobada por el gobierno japonés, en la que pasan a considerarse secretos las informaciones sensibles sobre diplomacia, defensa, lucha contra el terrorismo y espionaje, con penas de hasta 10 años de prisión. Desde los círculos críticos con esta ley se apela a la libertad de expresión y al derecho a la información, mientras que se critica la facilidad con la que la nueva ley puede encubrir cualquier información por parte de las autoridades, facilitando así el encubrimiento y el silenciamiento de abusos oficiales, algo que consideran una amenaza a su sistema democrático. Unas 15.000 personas se han manifestado en Tokio este fin de semana ante esta nueva ley, en la que los encargados de establecer qué se va a considerar secreto van a ser los propios ministros y los directores de las agencias públicas. Esta ley la tratan de justificar por el deseo de reforzar la seguridad ante el creciente interés militar en China y también ante los casos de filtraciones internacionales recientes como el ya muy conocido de Edward Snowden. Corea del Sur también amplía su zona de vigilancia aérea. La semana pasada os anunciábamos que el gobierno de Corea del Sur había amenazado con ampliar su zona de vigilancia aérea como respuesta a la decisión unilateral china de ampliar la suya, incluyendo en esta un islote sumergido de soberanía coreana. Finalmente, este pasado domingo, el gobierno de Corea del Sur ha tomado esta decisión y entrará en vigor a mediados de este mes. La nueva zona designada por Corea del Sur solapa parte de la zona designada por China, y por ello el gobierno surcoreano ha anunciado que aumentará la vigilancia en toda esta zona de identificación aérea. Desde China lamentan esta decisión de Corea del Sur y han invitado a sus vecinos a abordar la situación de una manera prudente y lógica. Mientras que, por otro lado, desde Japón no han dado ninguna importancia a esta decisión coreana, ya que no cubre ningún territorio aéreo o marítimo correspondiente a otro país como ocurría con el caso de China. Continúa así de esta manera, con este nuevo capítulo, pues esta disputa regional por el espacio aéreo entre China, Japón y Corea del Sur, en donde, bueno, parece que nadie está muy dispuesto a ceder ni a dar marcha atrás en sus actos, buscando una posible solución que pueda rebajar un poco la tensión. Purga en el gobierno norcoreano. El tío del actual mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido purgado por su conducta poco apropiada. Se le acusa, entre otras cosas, de corrupción, de haber creado una facción propia dentro del gobierno, de haber favorecido a sus allegados y de haber abusado del lujo con cenas, drogas o asistencia a casinos mientras estaba recibiendo tratamiento médico en un país extranjero. Lo llamativo de esta noticia viene dado por el hecho de que se trata del segundo hombre en importancia dentro del gobierno del país y también por ser una persona clave en la sucesión del poder a Kim Jong-un tras la muerte de su padre. Muchos medios, como quizá habréis oído, ya se han hecho eco de esta noticia porque, por lo insólito, ¿no? Porque es una noticia bastante llamativa, ya que ha ocurrido algo que no suele ocurrir. Se han dado todos los datos posibles, se ha publicado todos los detalles en todos los medios oficiales norcoreanos y se han difundido además también imágenes en las que el acusado es levantado de su asiento en el Parlamento por dos militares que se lo llevan fuera de la sala. En este acto, además con toda esta parafernalia, no está ni mucho menos exento de propaganda. Y bueno, se quiere ver también un poco en esto un golpe de fuerza del joven líder norcoreano para reforzar un poco su imagen dentro del país, su imagen dentro del ámbito internacional y también en busca de dar entrada a personas un poco más jóvenes dentro del gobierno de Corea del Norte. Se cumple ya un mes del tifón en Filipinas. Se estima que la reconstrucción de la zona devastada el pasado 8 de noviembre llevará al menos 3 años, ya que algunas ciudades han quedado arrasadas casi por completo. La cifra oficial de fallecidos hasta el momento es de 5.759 y 1.770 desaparecidos. Ahora mismo el gobierno y diversas agencias están pagando dinero en efectivo a la gente local para que participen en las labores de limpieza y en la reconstrucción. Pero el principal problema sigue siendo, ahora, un mes después, el reparto de la ayuda, ya que las zonas mejor comunicadas podrían estar recibiendo más ayuda de la que les corresponde, en detrimento de las zonas peor comunicadas, a las que la ayuda sigue llegando con bastante escasez. Según cifras oficiales de la ONU, el tifón habría afectado a unos 15 millones de personas, habría llevado a 4 millones de desplazados y también habría destruido más de 1 millón de hogares. Aparte de esto, también cerca de unas 100.000 personas continúan aún a día de hoy en centros de evacuación. Y bueno, por último, también nos queremos hacer eco de una noticia sobre dos periodistas españoles, Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova, ayer salía a la luz que habían sido secuestrados en Siria el pasado septiembre. Y bueno, como recordaréis, hace unas semanas tuvimos aquí a un fotógrafo que había estado también cubriendo conflictos sirios y que, bueno, simplemente queríamos recordar esta noticia que imagino también habréis conocido a través de los medios nacionales. Bueno, ya sin más, escuchamos un poquito de música y entramos de lleno con el tema de hoy. बादल को छूने के अरमान मुझे Bueno, esta canción que escuchabais habla de la importancia de las mujeres para el cambio en la sociedad. Esta es una canción de la India, pero bueno, vamos a empezar precisamente por este tema. Como os he dicho, vamos a repasar algunas de las figuras importantes dentro de la lucha por los derechos humanos en Asia y primeramente vamos a irnos a Afganistán. Vamos a ver algunas figuras, como os digo, unas van a ser quizá ya las conocéis, otras bastante desconocidas. Esta quizá no suene, se llama Fatana Isaac Gailani, como os digo, es una mujer de Afganistán y su principal lucha se basa precisamente en el papel de las mujeres dentro de la sociedad afgana. Esta mujer es nació en Afganistán, una persona dentro de una familia bastante bien posicionada, pero con la llegada de la invasión soviética, pues tuvieron que huir a la vecina Pakistán y estuvo bastantes años dentro de una zona de refugiados, un campo de refugiados, donde ya desde el primer momento comenzó a ayudar a estos refugiados. Sin embargo, su actividad más importante o que más relevancia ha tenido empieza un poquito después, en torno al año 86, cuando funda el llamado Consejo de Mujeres Afganas. Es una especie de fundación, asociación, en la que pretende dar una serie de herramientas a las mujeres. La asociación está fundada en Pakistán, en Peshawar, en una ciudad pakistaní. Lo que pretende con esta asociación es dar una serie de herramientas a las mujeres para que recuperen de alguna forma su papel activo dentro de la sociedad en Afganistán, algo que han perdido después, principalmente pues eso, después de la invasión soviética y posteriormente en la época talibán, ¿no? Y actualmente también con la llegada de las tropas internacionales al país. Pues se ha perdido, ¿no? Y entonces lo que pretende es pues que las mujeres ocupen un papel importante, porque es cierto que tradicionalmente dentro de lo que es Afganistán la mujer siempre ha estado un poco relegada al marido, ¿no? Y también lo que quiere hacer un poco con este Consejo de Mujeres Afganas es que las mujeres sean capaces de ser independientes del marido, que puedan ganarse la vida por sí mismas. Entonces lo que hace dentro del consejo es una serie de formas de talleres, clases y demás, ¿no? En donde se educa a las mujeres, se educa en diversas tareas a las mujeres y también sobre todo se las educa en sus derechos y sus libertades, que los conozcan, que sean conocedoras de ellos, para que, como os digo, las puedan poner en práctica y sepan que en Afganistán la mujer no siempre ha estado en el papel en el que está actualmente, ¿no? De hecho, una de las cosas que defiende Fatana Isaac Gailani es que esta visión que se tiene un poco del Islam, en donde la mujer siempre tiene ese papel secundario, es una visión bastante modificada, especialmente por los fundamentalistas y también por la época talibán, ya que, según ella, basándose dentro de lo que es el Corán, ha comprobado un estudio del Corán que las mujeres que aparecen en el Corán siempre tienen un papel importante dentro de la sociedad. Entonces, lo que quiere ella es que las mujeres afganas sean capaces de darse cuenta de esto a través de la educación, principalmente. Por esta labor ha conseguido bastantes premios internacionales y esto le llevó posteriormente a poder abrir un centro también dentro de Afganistán, un centro en Kabul. Aparte de estos centros, también ha creado dentro de los centros unas pequeñas clínicas en las que atiende igualmente a ciudadanos afganos y también educa, también imparte educación para los niños de hijos de estas mujeres. En muchos casos también estas mujeres son mujeres, por ejemplo, viudas por la guerra y demás, ¿no? De hecho, una cosa con la que Fatana Isaac Gailani también ha alzado mucho la voz es con la intervención internacional en Afganistán, ya que en un primer momento, en general, los afganos la recibieron con con cierta esperanza de que fuera a funcionar, pero sin embargo lo que ella siempre ha echado en cara a los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, es que lo único que han hecho en Afganistán ha sido llegar allí y plantar cuarteles, como dice ella, y que solo se han fijado y solo han tenido en cuenta el terrorismo. Parece que, pues eso, que ya dije, que parece que en Afganistán no importa nada más, solo hay terrorismo. Ella lo que sugiere a los gobiernos occidentales es diálogo, que establezcan diálogo y que también den más importancia, pues eso, a los ciudadanos afganos, que se fijen en el papel de la mujer, que empiecen a darle relevancia al papel de la mujer también, al cuidado de los niños y demás, ¿no? Además considera que es muy importante esto, porque las tropas internacionales no han conseguido ningún tipo de paz real en Afganistán. Y para poder valorar todas estas cosas en las que educa a las mujeres, para que las mujeres puedan poner en marcha todo esto en los que están siendo educadas, pues necesitan que el país sea un país más bien pacífico, ¿no? Que no tenga los problemas que tiene actualmente. Además, dentro de su fundación ha lanzado otro proyecto que enlaza perfectamente con el siguiente personaje con el que vamos a hablar. Ha lanzado, como os decía, dentro de su fundación, este Consejo de Mujeres Afganas, ha lanzado un proyecto de microcréditos, en el que a través de su fundación ella pues, realiza estos microcréditos, cede estos microcréditos a personas, a las mujeres que quieran emprender algún tipo de negocio pequeñito, son créditos muy pequeñitos. Entonces ella cede esto para que las mujeres puedan emprender sus propios negocios, encontrar su forma de sustento de vida independiente, sin depender de nadie más. Y una vez que ponen en marcha este negocio, pues luego ya devuelven el microcrédito, que como os digo, suelen ser muy pequeñitos, pero muy efectivos. Esto de los microcréditos, está basado precisamente en la siguiente figura en la que nos queremos detener un poquito esta tarde. Esta figura sí es un poco, ya es conocida en los medios internacionales, entre otras cosas porque ha recibido prácticamente todos los grandes premios internacionales, que bueno, los premios no siempre son ni mucho menos sinónimo de que las cosas se hagan bien, porque a veces, ya sabéis, hay premios que bueno, tienen mucho significado político y también premios inexplicables, pero bueno, en el caso concreto este son bien merecidos. Estoy hablando de Muhammad Yunus, que bueno, es una persona de Bangladesh, que inventó esta idea de los microcréditos, que la sacó adelante, creando el conocido como Banco de los Pobres. Muhammad Yunus lo que predica un poco es que la pobreza no es una condición natural de las personas ni de los seres humanos, sino que es una imposición artificial debido pues, a las desigualdades, al desigual reparto de la riqueza. Y considera que la sociedad, a las personas pobres, la sociedad no les ha permitido tener oportunidades reales, no les ha permitido tener esa pequeña parte de dinero, porque si se lo permitiera, crecerían tan alto como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces lo que propone Muhammad Yunus es que a estas personas les pueda llegar una parte de dinero para emprender algo, ¿no? Entonces eso es en lo que se basa. Esto lo sacó adelante a través de una serie de pequeños experimentos cuando él estaba trabajando como profesor en la Universidad de Chittagong en Bangladesh. Hizo un experimento con una serie de campesinos que estaban allí cerca, en el que, bueno, era una comunidad de campesinos que estaban bastante endeudados, entonces él acordó con ellos darles el dinero que debían devolver, él se lo facilitaba. Entonces les dejó este dinero y les dijo que la única condición que les ponía era que trabajaran, que se centraran sobre todo en el trabajo y que intentaran devolverlo si podían. El resultado fue que le devolvieron todo, la gente dejó de estar endeudada y empezó a conseguir más dinero gracias a ese dinero que le había prestado. A partir de ahí, pues decidió crear este Banco de los Pobres llamado Banco Grameen en el año 76. Un banco bueno, que no tiene nada que ver con los bancos como nosotros los conocemos, ¿no? Un banco sin ánimo de lucro. El banco funciona a través de estos microcréditos. Es un banco únicamente destinado a las personas bajo el nivel de la pobreza. Y en este banco, cada persona a la que se le cede un crédito se convierte directamente en accionista del banco. En estos momentos hay más de 7 millones de personas, para que os hagáis una idea. Y curiosamente, mucha gente pensará que este tipo de gente no tiene ningún aval, que no pueden ofrecer ningún tipo de garantía. Bueno, pues actualmente el 98% de las personas ha devuelto el dinero que le han prestado. Y también otra cosa muy curiosa es que el 94% de las personas a las que se les conceden los microcréditos son mujeres. Porque es algo que también observó Yunus, que sí, él pensó que en un principio posiblemente sí fueran a ser mujeres, pero se dio cuenta de que las mujeres, generalmente, cuando se les dan estos microcréditos, lo primero que hacen es intentar conseguir convertirlos también en dinero y, sobre todo, enfocarlo a sus hijos. Mientras que si se los daba a los hombres, buscaban otro tipo. Muchas veces se perdía dinero en otras cosas, ¿no? Bueno, el banco este sistema está basado en lo que él llama un sistema de solidaridad. Es decir, funciona de la siguiente manera. Él concede microcréditos entre 75 y 300 euros. Tengamos en cuenta que en Afganistán la renta de, por ejemplo, los trabajadores del textil era de un 38 o 40 euros al mes, ¿vale? Entonces tengamos eso en cuenta. Bueno, el caso es un sistema de solidaridad en el que él cede este dinero y... coge, vamos a ver si lo explico bien. Dentro de una comunidad, por ejemplo, la comunidad que necesita un microcrédito coge pues a unas personas dentro de esa comunidad, las que no necesiten, y busca a las dos personas que más lo necesiten. Entonces el primer microcrédito se lo deja a esas dos personas. Entonces se deja muy claro que para que el resto de personas puedan tener también esa ayuda, estas personas tienen que devolverlo. Entonces estas personas siguen trabajando, consiguen... a través de esto es un sustento y consiguen devolver el dinero y este dinero pasa posteriormente a otras personas, de esas personas así a otras personas, de esas personas a otras personas, y así funciona. Y bueno, ha sido un éxito tal que bueno, pues ahora mismo está implantado ya en más de 52 países de todo el mundo, porque bueno, ha sido un sistema que ha dado pues una forma fácil de sustento y de oportunidades a la gente que de otra manera nadie les habría dado ningún tipo de apoyo económico para sacar adelante su sustento, sus ideas ni nada así, ¿no? Ahora quería hacerme también eco, por ejemplo, de otras dos personas. En este caso nos vamos a la vecina India. Es un matrimonio que, bueno, uno de ellos, el hombre, ha muerto este mismo año a la edad de 100 años. Llevan prácticamente desde su adolescencia entregados a esta causa a la que os voy a contar ahora mismo, ¿no? Me estoy refiriendo a Krishnamal perdonadme por los nombres que son un poco complicados, Krishnamal Jaganathan y Sankaralingan Jaganathan. Son dos personas que fueron seguidores de Gandhi en su momento y han tratado de seguir un poco su filosofía y sus ideas a lo largo de su vida, pues hasta el día de hoy, ¿no? Lo que han promovido o por lo que han luchado siempre ha sido por los llamados Dalits. Los Dalits son las personas sin tierra, las personas sin ningún tipo de propiedad en la India. Generalmente son personas que trabajan para grandes propietarios en sus tierras, pero que ellos, como tal, no tienen ningún tipo de propiedad. El lugar en el que duermen, el lugar en el que viven, no es propiedad suya, ni nada es propio suyo, ¿no? Entonces, lo que han buscado a lo largo de toda su vida ha sido que estas personas tuvieran su parcela de tierra, que fueran sus propios dueños, ¿no? Que pudieran tener su propia parcela y, además, también su parte cultivable para el sustento propio. Para ello, formaron parte de varios movimientos continuadores de Gandhi. También crearon otra asociación llamada LAFTI, algo así como los Terrenos para la Libertad, en la que, bueno, lo que intentaron fue poner en una misma mesa de negociaciones a los jefes, a los dueños de las tierras y a los Dalits, a los sin tierra, para intentar conseguir acuerdos a través de algún tipo de préstamo también, para que esta gente sin tierra pudiera hacerse con ese hueco, con esa parte de tierra, ¿no? En la que fuera suya, dentro de esa tierra que trabajaban, ¿no? La verdad que lo de los préstamos fue muy, muy complicado, pero la lucha de este matrimonio consiguió finalmente que a través de su asociación consiguieran algunos préstamos para que muchos de estos sin tierra adquirieran parte de esas tierras, ¿no? Además, si esto no fuera poco, consiguieron, entre otras cosas también, que el propio gobierno de la India acabara sacando adelante una ley en la que se dice que toda persona o todo trabajador tenga como propiedad al menos una parte, la parte del lugar en el que tenga puesta su casa, por humilde que sea, y esté hecha como esté hecha, esa parcela de tierra será de esa familia, de esa persona. Y lo consiguieron sacar adelante dentro del gobierno indio. De ahí, bueno, de ahí en gran parte también su importancia, ¿no? Porque en la India el terreno es una sociedad muy complicada, como bien sabéis, y el tema este de las tierras, las propiedades de las tierras, es muy también muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, es una ley que salió adelante, es cierto que en la actualidad, pues bueno, hay que cogerla un poquito con pinzas, porque... porque bueno, generalmente cuando hay algún interés en la tierra, algún tipo de interés de otras empresas o el propio gobierno, lo que sea, en las tierras en las que están asentadas personas, pues los entonces Dalits y toda esta gente no dudan lo más mínimo en sacarlos de esas tierras y convertir esas tierras en lo que sea, ¿no? En una fábrica o en lo que sea. Además de este matrimonio, como os digo, un matrimonio tremendamente pues longevo. El hombre acaba de morir a los 100 años y la mujer, Krishnamal, debe estar también cercana a esta edad y siguen entregadas a esta causa. De hecho, una de las cosas a las que se han dedicado últimamente también está relacionada siguen relacionado con la tierra, pero sobre todo con temas relacionados con los ecosistemas y demás, ¿no? Sobre la creación de, en la zona de Tamil Nadu, en la costa, sobre la creación de lugares para la acuicultura, en donde se fomentaba la se realizaban criaderos de gambas y que convertían a esos terrenos en terrenos luego inservibles para la agricultura. Y no solo eso, sino que afectaban también a las poblaciones cercanas, ya que el agua introducida en estos terrenos era agua salada, por lo tanto el agua se filtraba y posteriormente llegaba pues a los hogares de la gente y era agua no potable porque era agua salada. Entonces también se han centrado, también en los últimos años se centraron mucho en estas causas, siempre con las ideas y las filosofías de la no violencia de Gandhi, siguiendo mucho estas ideas, ¿no? Y bueno, por último, ya muy muy muy muy rápidamente, no quería olvidarme pues de una de las grandes defensoras y de las grandes figuras actuales en Asia de los derechos, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Quizás su papel o el nivel de su figura actual es muy comparable pues al recientemente fallecido Nelson Mandela en Sudáfrica, aunque es verdad que a Aung San Suu Kyi aún le queda mucho camino por delante. Bueno, ya he dicho quién es, ¿no? Aung San Suu Kyi. No voy a enrollarme mucho con ella porque ya hemos hablado bastantes veces sobre ella aquí en este programa. Como sabéis, es una persona que ha luchado siempre por la democracia en Birmania. Esto le ha costado prácticamente 20 años de encarcelamiento. Le costó que, bueno, el caso, la historia general, así muy, muy rápidamente, es que ella fue a Birmania, ella vive en Londres, en Inglaterra, no, perdón, en Oxford, en Inglaterra, fue a Birmania porque su madre estaba muy enferma y entonces el gobierno birmano aprovechó para no dejarla salir del país. La ha retenido durante todos estos años hasta que finalmente la ha puesto en libertad y en el pasado 2010 ha pasado a formar parte del Parlamento. Y bueno, en las elecciones de Birmania del año 2015 veremos a ver qué sucede. Ella siempre ha luchado, como os digo, por la democracia en Birmania, contra la junta militar y también sobre todo por la unión y por la paz en Birmania entre todas las etnias, ¿no? Porque uno de los principales conflictos en Birmania son las etnias, los conflictos entre diversas etnias, ya que está formado por un gran número de etnias que llevan combatiendo durante muchísimos años, un conflicto histórico. Y bueno, ella siempre ha luchado y parece que es la única figura que es capaz de reunir y de unir a todo el pueblo birmano, a toda esta diversidad de etnias, hacia un mismo fin, ¿no? Hacia un mismo fin, que sería la democracia. Como os digo, está en su lucha, es una figura muy importante. Si queréis saber más de ella, buceado un poco en nuestros podcasts, porque por ahí la tenemos, le dedicamos en su momento un pequeño monográfico, así que por ahí la tendréis, si tenéis más interés en ella. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que bueno, como os digo, ha sido un repaso un poco rápido a algunas figuras. Son unas cuantas, hay muchísimas más, como sabéis. Pero bueno, la próxima semana seguiremos hablando de derechos humanos y bueno, lo haremos con una persona precisamente que los defiende, una persona que los defiende, con la que vamos a tener el placer de hablar. Y que, bueno, vosotros podréis escuchar la conversación que mantendremos con ella. No os desvelo nada más. Si queréis saber un poquito, si queréis saberlo, estar aquí el próximo martes a las 7:15, ya sabéis. Así que nada, bueno, yo os dejo hasta entonces. Que tengáis una buena semana.